Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenderán. Buenos días a todos los radioescuchas. Un saludo muy especial de parte de Es Tu Radio, un programa institucional de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, transmitido por Catedral Estéreo, hoy desde el Colegio Instituto Técnico Industrial. Nos acompañan en cabina los profesores Magda Chiquiza, José Alejandro Monsalve, Jamie Lozano, Demis Duarte, Jorge Vanegas, Sergio Ochoa y en la producción Paola Reyes. Además de quien les habla, Ricardo Díaz. El día de hoy tenemos un programa muy especial, en el cual queremos compartirles a todos los radioescuchas unas fascinantes historias sobre los antepasados que habitaron la ciudad de Zipaquirá y la región del altiplano cundiboyacense antes de nosotros. Lógicamente, por la extensión de este programa, hemos decidido dividirlo en 4 entregas donde contaremos los distintos episodios de la historia más antigua de la querida ciudad de Zipaquirá. Muchas veces nos hemos hecho las preguntas de quiénes serían nuestros antepasados, quiénes estaban aquí antes de nosotros en la querida ciudad de Zipaquirá. ¿Por qué tenemos nombres en nuestra población como Saguamachica, Tisquesusa, Zipaquirá? ¿O por qué usamos palabras que no provienen directamente del castellano, como guaricha, como chuzo, entre otros muchos modismos que usamos nosotros y que no tienen un origen europeo? Entonces, esa es la historia que nosotros vamos a contar hoy, la historia de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Para contar esta historia nos tenemos que remontar alrededor del año 40.000 a.C. Para esos años, recordemos que el océano estaba 100 metros más abajo de lo que hoy en día lo encontramos. Eso quiere decir que si fuéramos a una playa como la de Cartagena, encontraríamos que simplemente no estaría el mar ahí, sino tendríamos que caminar varios kilómetros para poder encontrar el mar. ¿Esto qué supone en geografía? Esto supone que todos los continentes antes estuvimos unidos y había comunicación entre América, Asia, Europa y África. Entonces las poblaciones se movían entre Asia y América, iban todo el tiempo. Pero alrededor del año 10.000 a.C. ocurrió el fin de la era del hielo. Eso hizo que nuestro planeta se calentara y como se calentó, el océano subió 100 metros y se ubicó en el lugar en que hoy estamos. Eso quiere decir que creó las costas modernas, se redujo la cantidad del polo norte y eso hizo que se separaran América, Asia, Europa y África. Entonces las personas que quedaron en América quedaron totalmente atrapadas, no pudieron volver a ir a otros continentes. Los americanos se desarrollaron de forma diferente a las poblaciones de las otras regiones. Y desde Alaska, o sea bien al norte, comenzaron a viajar hasta el sur. Se cree que los primeros pobladores que llegaron al territorio lo hicieron alrededor del año 18.000 a.C. Llegaron a este territorio, subieron hasta la cordillera oriental, que es donde está la ciudad de Zipaquirá y la sabana de Bogotá, y se asentaron en esta agradable comarca alrededor del año 12.000 a.C. Cuando ellos se asientan, esta región era muy diferente a como hoy en día lo conocemos. Primero porque la sabana de Bogotá estaba era cubierta por un enorme lago que hacía que los primeros pobladores solo pudieran ubicarse en las zonas montañosas. Y ahí es donde nuestros compañeros nos van a ilustrar en las historias sobre estas poblaciones. Entonces, profesor Monsalve, ¿usted nos puede explicar Un gran abrazo para todas y todos. Es muy cierto, como dice usted, profesor Ricardo, para ilustrar a nuestros queridos radioescuchas, estamos hablando de un paisaje que era realmente frío, un paisaje que, al irse recogiendo las aguas, como usted dice, hacia los años 10.000 antes de Cristo, empezó a generar formaciones rocosas, empezó a generar ríos y empezó a dar espacios para que se asentara el ser humano. Por eso es que hablamos de los abrigos rocosos, que son muy significativos en la historia de nuestra tierra. Porque allí se empezó a generar las culturas premuiscas, las culturas precerámicas, o sea, aquellas culturas que a la ilustración, como viviéramos en televisión, de la gente que utilizaba lanzas, cuchillos y demás, hechos de huesos y elementos muy primarios, muy primitivos. Profe, discúlpeme una pregunta. Acá en Zipaquirá, ¿dónde se encontraban esos abrigos rocosos? Esos abrigos rocosos los podemos encontrar en el Abra. Son tres puntos claves en la sabana de Bogotá: Tequendama, Tibitó y el Abra. Además, Tibitó y el Abra son muy cercanos. Zipaquirá y Tocancipá son vecinos. Entonces, son muy significativos por los hallazgos, incluyendo poseer un poquito las piedras de Sasaima y algunas más, pero son sobre todo muy significativas, sobre todo por los restos humanos, el Abra en Zipaquirá. El Abra es un abrigo rocoso, o sea, hablamos de las salientes, junto con Suesca, las salientes y espacios en las piedras que dejó el agua, que permitieron un abrigo para los seres humanos. Entonces, a través de los estudios, que ahí viene la palabra de muchos que han hablado últimamente de Van Hammer, que fue uno de los primeros que investigó y se metió en este asunto del asentamiento de los humanos en la sabana en los años 60 y 70, y empiezan a establecer pues estos hallazgos que sí había un principio de civilización, todavía no era un orden establecido como Estado o como cultura, pero sí empezó a asentarse el ser humano, y las muestras dan para ilustrar nuevamente a nuestros radioescuchas de cómo vivían ellos, que ya próximamente el profesor Sergio nos va a ilustrar mucho más, pero estamos hablando de encontrar restos de los mastodontes o mamús, que por cierto, como usted dice, nuevas historias para nuestra gente que trae escuchas, el mamú latinoamericano se llama Colombia, que es una cosa que no sé por qué los han pintado en nuestros libros de historia, el mamú, la especie de mamú que habitó en América se llama mamú Colombia, y por eso son los restos de los mamuts. Entonces acá se comía el mastodonte, se comía el caballo, la especie de caballo americano que se extinguió, que era un caballo menor a un perro, y estos restos, para hacer más atractivo hacia ustedes de lo que estamos hablando, se encontraban acá en el Abra, abajo de los barrios de Barandillas. Allí comían mastodontes y comían caballos. Se abargaban bajo estas piedras, dormían allí lo mismo en Suesca y empezaron su forma de vida y organización. Por eso hablamos de los asentamientos, los abrigos rocosos, y realmente es más cercano, estamos hablando que en la actualidad hacia allá estamos hablando de unos 13.000 años. Cercano porque usted habla de 10.000 años antes de Cristo y estamos empezando a hablar de unos 4.000, 5.000 años para acá de Cristo. Entonces es muy importante que ilustremos e imaginemos a partir de este momento que estamos ubicados, acabo las glaciaciones, estamos ubicados en la montaña zipaquireña. Todavía no bajamos a la sabana. Y todavía no somos los muiscas que todo el mundo conoce. Profe Monsalve, yo tengo una pregunta para que los radioescucha tengan como idea de tamaños. Me gustaría saber qué tamaño tenían los mastodontes y los mamuts, para poderlo ejemplificar. El mastodonte, que es más propiamente mastodonte, no tanto mamut, sino culturalmente se conoce como mamut por las películas y todo esto, pero se llaman realmente mastodontes. En el caso latinoamericano no eran mayores de los actuales elefantes. No eran tan inmensos como los asiáticos o los europeos, pero sí eran de un tamaño considerable, lo mismo que los armadillos y sobre todo los hormigueros. Los hormigueros eran de un gran tamaño, que en la sabana no tenía mucho que ver, pero el armadillo sí. El armadillo crecía bastante y era obviamente un consumo de nuestros antepasados. Bueno, hay algo muy interesante en todo esto y es que la gran mayoría de personas tenemos la idea de América como el continente nuevo. Sí, todo lo que es Suramérica, Centroamérica y Norteamérica se entiende como el continente nuevo. Eso viene a partir de la conquista de los españoles y de los europeos ingresando a este continente. Pero, pues, de acuerdo con la información que nos da el profe Ricardo acá, pues debemos ser muy concretos en saber que es un solo continente y que empieza a dividirse, como él muy bien lo decía, es a partir de una glaciación, a partir de que el polo se empieza a derretir después de la glaciación. Eso es muy, muy importante, ¿cierto, profe? Sí, profe Demis. Recordemos geológicamente que la Tierra antes solo tenía un continente, un continente donde estaban todas las 6 masas continentales unidas que se llamaba Pangea. Con el movimiento de los continentes, la verdad, los continentes se mueven, así no lo notemos, pero los continentes se mueven al mismo ritmo que nos crecen las uñas. Normalmente se calcula que se mueven 1 centímetro cada año. Y con el tiempo tan largo que ha tenido la Tierra, estuvieron unidos y lo más posible es que vuelvan a unirse en un nuevo continente dentro de millones de años que se va a llamar Nueva Pangea o Neopangea. Profe Monsalve, muchas gracias por su ilustración. Hay algo muy importante. En el municipio de Nemocón se encuentra un museo paleontológico y prehistórico sobre cómo era el territorio de la sabana de Bogotá antes. Allí hay una maqueta donde estaba el lago que nos mostraba cómo era la sabana de Bogotá, que era totalmente cubierta de agua. Y también encontramos algo muy valioso, que es una reconstrucción de un mastodonte que habitaba este territorio. Bueno, esta parte es muy interesante. Ahora necesitamos que nos expliquen, por favor, cómo era el paisaje, cómo eran los ecosistemas, porque inclusive hasta el pasto que hoy en día conocemos no existía. Los árboles que hoy en día conocemos no existían. Y los animales que vemos hoy no estaban en nuestro territorio. Entonces, profesor Sergio, ¿usted nos puede explicar cómo era en las épocas antiguas el paisaje de Zipaquirá y de la sabana de Bogotá? Profe Ricardo, muchísimas gracias. Un saludo a la amable audiencia. Sí, claro, la realidad es que en este momento histórico en el que estamos enclaustrados, que es el proceso en el que empiezan a llegar los primeros habitantes a América y que se da ese asentamiento, pues el territorio era completamente diferente. Primero, pues estaba el Gran Lago, había un proceso de glaciación terminada, en donde lo que empieza a pasar es que se empieza a calentar el planeta y todos esos cuerpos de agua que estaban congelados empiezan a derretirse forzosamente. El agua empieza a filtrarse creando terrenos altamente húmedos, entonces papa, digámoslo así, la tierra, y se forman pantanos, se forman espacios cenagosos, donde lo que crece son plantas muy pequeñas. O sea, aquí nosotros no hablamos de grandes árboles maderables como los que vemos hoy día colonizada la montaña con pinos y con eucaliptos, para nada. Nosotros aquí no tenemos plantas así, nosotros hablamos es de seres vivos, vegetales herbáceos, arbustivos, es decir, de 10 centímetros, 30 centímetros, máximo 4 o 5 metros de altura. Algunos árboles pequeños, digámoslo así, subarbóreo se llama en el término técnico, pero esos subarbóreos no alcanzan más de 12 a 25 metros de altura, jamás los 30 metros o los 60 metros que tiene un eucalipto. Así pues que yo invitaría a la audiencia que se imaginara un terreno totalmente diferente, que piense que esas montañas que están ahorita cubiertas de pinos y que creemos que es campo, en realidad no lo es. Esto es un proceso en el que el ser humano ha intervenido y por selección artificial seleccionó estos árboles maderables para de ellos obtener producto para qué, pues para construir casas, producto para poder hacer muebles, producto para poder hacer leña para cocinar. Pero en la antigüedad esto no lo había, lo que había era, vuelvo y digo, son plantas herbáceas muy bajas. ¿Por qué se da el proceso? Pues precisamente por la terminación de la glaciación. La ocupación de los páramos entonces tiene una parte ya, digámoslo así, especial, y es obviamente que tenemos un terreno, digámoslo así, limitado, porque tenemos unos cuerpos de agua gigantescos que están aquí al borde, digámoslo así. Estamos en las playas de un lago y por el otro lado tenemos casi que nieves. Entonces el espacio donde nosotros nos estamos moviendo es muy pequeño. Al ser tan pequeño, pues entonces no hay para dónde andar ni mucho que hacer. De esa manera los terrenos empiezan a limitarse y empieza a verse, digámoslo así, como una especie de respeto por el espacio. Recordemos que nosotros en Edosi somos muy diferentes a los sajones, a los anglosajones. Nosotros no tenemos en ese momento histórico espíritu capitalista. Nosotros no tenemos la necesidad ni queremos producir cientos de hectáreas de maíz, para nada. Lo que hacemos es cultivar lo que necesitamos para comer y pare de contar. A eso es a lo que los españoles llamaron malicia indígena, pero es que no es ninguna malicia. Simplemente es que nosotros cuidamos la tierra. Manejamos únicamente lo que verdaderamente necesitamos para vivir. Entonces, en ese sentido, pues nuestra forma de comportarnos es diferente, producimos para subsistencia y para de contar, de tal manera que nuestros terrenos se vuelven sagrados. Entonces, pasar a los páramos, que es lo que, digámoslo así, lo que choca contra el lago, es casi que ritual. Se utiliza únicamente para algunos ritos y se utiliza para la cacería. En efecto, para buscar lo que nos comentaba el profe Alejandro hace un momentico, para buscar mastodontes, para buscar tigrillos, para buscar lo que llamamos runchos, paras, que son los animales que en realidad están ahí y que en esa época eran mucho más grandes que ahora. O sea, usted mira hoy día un runcho y lo ve como el tamaño de un perrito pequeño, ¿sí? Lo que llama la atención es su larga cola, porque tiene unas colas larguísimas y se ven feos. Pero en esa época eran mucho más voluminosos, eran del tamaño perfectamente de una cabra, un tamaño voluminoso. Entonces, al cazar un solo animal de estos, podía comer toda la familia perfectamente. Entonces, se utilizan los espacios es exclusivamente para hacer procesos de soporte vital. De resto, escasamente por ahí para algunas situaciones rituales, de resto para nada más. Profesor Sergio, es muy cierto lo que usted dice. Sin embargo, vale aclarar, para una vez más ahondar en la ilustración de nuestros queridos radioescuchas, que estamos hablando de un momento en que el ser humano se está desarrollando según sus necesidades. Entonces, la diferencia entre pensamientos entre los europeos, que fue lo principal que nos influyó aquí en la invasión América, vemos que el ser humano de este momento, de 12.000 años antes de lo actual, no tenía la necesidad de desarrollo tecnológico mayor. ¿Por qué? Porque cubría su alimentación, cubría su necesidad, cubría su vida. Entonces, este pensamiento con el que intentamos ligar cotidianamente todos los eventos de estudio que hacemos no existía. Eso es parte clave que intentamos. Acá no había estaciones, no había esa ausencia de alimento o una necesidad abrigo extremo en algún momento. Sencillamente se cubría los grandes fríos, vivíamos en un prepáramo, que es el término real, un prepáramo, en estos abrigos rocosos que ya hemos hablado, y se cubría esa necesidad. Lo mercantil se genera a partir de la generación del Estado Herrera y del Estado Muisca, realmente en la sabana, que es algo posterior, pero en estos momentos, bellamente usted acaba de ilustrarnos, estamos hablando de visitar un prepáramo de pequeños frailejones, de pequeñas matas, de venados, algo que hemos dejado de ver en nuestro ambiente, y que era fundamental, y habitaba en vez de vacas, habitaban los venados. Eran animales súper importantes, se producían muy fácil, las tandras y este tipo de elementos. Muchos roedores, los faras, como usted bien lo dice. Entonces, hay que tener en cuenta cómo empieza nuestra civilización y hay que tener en cuenta todo este gran valor que significa entender que nosotros no fuimos descubiertos, sino nosotros teníamos un espacio en esta tierra muy significativos desde nuestro mismo comienzo. Algunos de estos animales aún los logramos ver. Hace poco tuvimos la oportunidad de acercarnos al páramo y Páramo de Chingaza aún tiene esos venados, ¿no? Tiene unas especies muy, muy agradables para ir a ver. Los invitamos de paso a que se acerquen a estos espacios. Bien, entonces para ir complementando la información, es importante entonces tener en cuenta que precisamente ese proceso de transición del que estábamos hablando previamente y en el que empieza a transformarse el entorno para reconocerlo como lo vemos hoy día, se dan cuatro grandes fases. La primera, que es la fase prehispánica, que es en la que precisamente estamos con este bosque nativo que hoy día ya llamamos bosque alto andino, de solo arbustos, de solo herbáceas, tamaños pequeños. Y luego entonces se presenta un periodo de colonia, que es cuando ya llega el español, como lo dice bien Alejandro, en un proceso invasivo, porque eso no es otra cosa, y empieza a reemplazar animales, a reemplazar plantas, para poder manejar lo que ellos necesitan para su economía. Profesor Sergio, o sea que hay un deterioro ambiental desde la llegada de los españoles, porque todos creemos a veces que el deterioro ambiental es del siglo XX o XXI o hace 50 años, pero ¿se puede decir que desde hace 700 años se ha destruido el ambiente? Claro que sí, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que los procesos son más lentos. ¿Por qué? Porque pues obviamente no era un proceso industrializado que generara, digámoslo así, una contaminación masiva. Pero igual de todos modos estaba deteriorando el medio ambiente. No era lo que había en un primer momento. Cuando aquí empieza a aparecer el pasto que coloniza todo, o sea, para la muestra un botón, el nombre del pasto científico es Pedicetum clandestinum. ¿A qué se refiere esto? A que es una mata que se mete por donde sea. Y en eso entonces competitivamente hablando, entre plantas, ellas luchan en cámara lenta, pero ellas luchan, ellas empiezan a tener sus forcejos y el pasto gana porque él coloniza los espacios y va desplazando las otras plantas. Entonces eso cambia los modos de vida de los herbívoros, porque ya no hay lo mismo para comer. Entonces ya aparecen otros seres vivos porque los que estaban ya lo que había no les sirve para comer y empiezan a desplazarse. Entonces viene un proceso de desplazamiento, los camélidos, que se les llama así a los animales que vivían acá, que para ilustrarlo mejor, las llamas son un tipo de camélido sudamericano. Ellos empiezan a ser desplazados, se acaban literalmente, y el hombre español, el de occidente, trae vacas, trae caballos grandes, y ellos son los que empiezan a llegar acá y empiezan a hacer una transformación del ecosistema, porque claro, como les digo, esto es un proceso netamente económico. Entonces se necesita producción cárnica, se necesita producción láctea, se necesita producción herbácea, pero al acomodo de ellos, no al acomodo nuestro. Entonces empiezan a reemplazar pues las plantas, a desplazar cultivos, a generar espacios de pastoreo y demás. Y partiendo de lo básico, las vacas son las que más metano le generan al aire. Entonces tenemos cultivos de vacas de hace varios cientos de años produciendo metano hace varios cientos de años y ahora le echamos la culpa solamente a lo de ahora. No es que no la tengamos, pero desde mucho tiempo atrás ya venían los procesos de contaminación. Esto no es noticia nueva, esto es una noticia de muchísimos años atrás. Lo que pasa es que se perfila más daño en el ecosistema ahora, por lo que es masivo, porque ahora no es una vaca, son 10 millones de vacas, por decir algo. Entonces, pues obviamente la producción de gases es mucho mayor. Y no es solo eso, sino que pues antes eran una que otra fogata al aire libre para la alimentación, para el calor, para la protección de un clan, digámoslo así, una pequeña tribu, por decirlo de alguna manera, y si Ricardo me corregirá, pero ya después se convierte en la producción en estufas para pequeñas ciudades, para grandes ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya la producción de gases a la atmósfera es muchísimo mayor, ya es donde empieza el deterioro ambiental como tal. Bueno, profe Sergio, muchas gracias por su ilustración. Finalmente, concluimos este primer programa. Le recordamos a toda nuestra audiencia que esta es una serie de 4 programas sobre los muiscas y que todavía nos quedan 3 sesiones para ir observando, trabajando y desarrollando la historia de nuestros antepasados, de los primeros pobladores que llegaron a la ciudad de Zipaquirá. En esta podemos concluir de dónde vinieron, en qué parte de Zipaquirá vivieron los primeros pobladores, qué hacían, cómo era su paisaje y sobre todo realizar una descripción gracias a este maravilloso grupo de profesionales que nos ilustran en cada una de sus ramas del conocimiento acerca de la historia antigua de nuestra bella ciudad. Esperemos les haya gustado, los esperamos en las siguientes emisiones y muchas gracias. es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.